Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Háblenos 5540-261814. En Facebook, en X, en Instagram y demás artilugios. La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 597-97-852-52. En la red nos encuentra como www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, es momento, ya terminando el segundo mes del año, fíjese nada más, de que pues hagamos un análisis. Segundo mes del año, del segundo año de gobierno. Y de la segunda parte de la cuarta transformación, etc. Bien, este es el momento, dirían los choferes, en el que hay que acelerar. Meter segunda quiere decir darle la potencia al coche, al camión, etcétera, etcétera, para después salir adelante. Perdón. Pero con tristeza volteamos y nos damos cuenta que esa segunda, pues no tiene engranes. Tenemos una política, si es que se puede llamar así, que está basada estrictamente en la buena voluntad del presidente Donald Trump, si es que alguna vez ha tenido buena voluntad para algo. Pero las declaraciones de nuestro secretario de Economía este pasado viernes así lo atestiguan, cuando él dice, pues es que nos está yendo muy bien, porque los aranceles que este señor Trump estableció en forma general del 10%, no nos pegan porque estamos dentro del T-MEC, y prácticamente es marginal el golpe que recibimos. Esto después de que la Corte de Estados Unidos declarara inconstitucionales los aranceles que había puesto algunos generales, otros específicos para todo mundo. Este señor Donald Trump, y pues imagínense, que alguien llega a cualquier lugar a vender. Y es importante que traiga buen precio. Pero si no tiene surtido, si no tiene calidad, si su mercancía depende de los saldos que le surten otras empresas, otras corporaciones, pues lo que puede esperar de utilidad es simplemente lo que le compren de su diferencial de precios. Es decir, jamás va a esperar tener una venta sensacional porque sus artículos no son nuevos, porque sus artículos tradicionales tampoco le pertenecen. ¿Qué es lo que hacemos como país, no? Pues evidentemente no hay ninguna novedad, prácticamente desde hace décadas, porque simplemente no ha existido una política de innovación. A pesar de las denominaciones rimbombantes que han tenido diversas oficinas de gobierno, pero no hay una política de innovación. Hay una secretaría que nos habla de eso, pero con un presupuesto tan exiguo que no nos lleva a nada. Se supone que se hicieron ventiladores para la respiración ahora en la época del COVID y no se sabe el destino de esos ventiladores. Se supone que se van a hacer coches mexicanos. No sabemos la tecnología, no sabemos nada. Y mucho menos estas personas saben del presupuesto. Se calcula que van a salir a la venta en un cuarto de millón de pesos, que van a ser eléctricos, etcétera, etcétera. Pero, pues, podrían ser refrigeradores con rueditas. No tenemos ninguna otra cuestión. Sin embargo, nuestro secretario de Economía, un día sí y otro también, amanece en Washington, muy cuate de todo mundo, muy metido en cuestiones así muy genéricas, ¿verdad? De mucho apoyo, de que somos un bloque y etcétera. Y no hay bloque de nada ni otra cosa. Estamos integrados a la economía de Estados Unidos por nuestras ventas que hacemos, pues, básicamente de materias primas. Pero dependemos de ese mercado y nuestro único atractivo, comentábamos, es salir a bajo precio. Eso, pues, a nadie garantiza el éxito, ni mucho menos el crecimiento. Conocemos casos trágicos que ya hemos expuesto aquí, como el del maíz. El maíz, un producto originario de nuestros altiplanos. Un producto que alcanza su máximo estándar de calidad aquí y que sin embargo es importado. Más del 60% del maíz es importado. Dos empresas importan ese maíz. Y una de ellas la maneja la señora que se encarga de la relación con los empresarios por parte del gobierno mexicano. ¿Qué otra cosa podemos decir? Los coches, cada vez menos producidos en México, cada vez más sujetos a restricciones en Estados Unidos. Pero lo preocupante es que no hay un plan para ver una industrialización en ese sentido. Yo no veo ni siquiera que las gomitas que le ofrecen a uno para los parabrisas de los carros tengan posibilidad de producirse en México. No digamos los coches en sí. las llantas, los parabrisas, los espejos, etcétera, etcétera. Todo nos viene de importación y la producción nacional es verdaderamente heroica. Sucede a pesar del gobierno. Y esto es lo que más debe de preocuparnos. Lo poco que se produce para aprovechar el energético barato, para aprovechar los terrenos que prácticamente se regalan, para aprovechar sobre todo la mano de obra barata. Esta viene siendo nuestra oferta, que aquí se puede producir más barato porque aquí no se respeta la ley. Aquí puede usted pagar salarios de risa porque no va a estar dando las prestaciones que en otros lugares del mundo sí se exigen. Este es nuestro panorama. Para nadie es un secreto que tengo simpatías, profundas simpatías, por el movimiento popular de la 4T. Pero callarse la boca no significa nada. Hemos expuesto en varios programas con lujo de detalles el hecho de que pues la central de abasto de la Ciudad de México genera aproximadamente, puntos más, puntos menos, lo mismo que toda la Bolsa Mexicana de Valores. No cabe duda que aquellos, pues, partidarios de la economía elemental, así de que, pues, ni fu ni fa, estén contentos, porque lo mismo que producimos en valor monetario es lo mismo que nos comemos. Sí, es un equilibrio, podríamos llamar saludable. En una casa, pues es un equilibrio, pero ojalá no pase algo imprevisto, porque no hay lugar ni para ahorrar, ni para generar otras opciones que nos den una esperanza. Simplemente llevamos años en los que esto ha sido una fotografía y ni para arriba ni para abajo. Estamos produciendo lo mismo que nos estamos comiendo. Repito esto dicho en valores monetarios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se necesitan planes y programas. Y de repente surge el Plan por México. Y el Plan por México se puede asemejar a un restaurante en donde, pues, pongo el local, pongo las mesas, pongo los meseros, todo el personal muy atento, muy activo. Pero hasta la comida que voy a vender, esa comida, la traen de otro lado. Al final, sí, voy a cobrar. Voy a esperar que mis meseros reciban buenas propinas. Pero hasta ahí. Esto puede ser una buena base. Si estoy dando un buen servicio y la gente está muy contenta conmigo, voy a empezar a generar fama, a generar prestigio, la gente va a ir y pues me va a ir bien, bien a secas. Pero si yo no tengo la posibilidad de comenzar a hacer los menús, de ver dónde estacionan sus coches mis clientes, etcétera, etcétera, ¿qué va a suceder? Mi posibilidad de ganar más dinero se va a volver igual a cero. Y ese excelente lugar que todo mundo va a comentar con mucho gusto va a empezar a decaer. En la Ciudad de México y aquí en Ameca no tanto porque pues son más recientes los establecimientos. Pero en la Ciudad de México todos recordamos restaurantes que eran una fascinación. Y restaurantes que o bien desaparecieron o bien fueron absorbidos por cadenas internacionales y que ahora pues son quienes administran. Yo recuerdo allí en San Fernando o en Tlalpan, la Casa Ramón. Ahí se inventó el caldo tlalpeño. Y en los años 50 era una excursión muy bonita ir a la Casa Ramón, porque era un restaurante que eran como kiosquitos de madera. Y ahí le servían a uno, pues lógico, su caldo tlalpeño, un arroz insuperable, mole, que ya desde entonces lo traían de Atocpan, allí en Milpalta, y eran unas comilonas sensacionales. Ahora ya Casa Ramón pues es administrado por una empresa internacional y de aquel sabor, de aquel sazón tan exquisito, pues solo quedan las cuentas y los vouchers que hay que dejar firmados. El Torino era otro restaurante, como su nombre lo indica, pues de comida italiana, muy sabroso, y que después fue el Cine Continental y ahora es una tienda de descuento. Y así me puedo pasar platicando. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ya no crecieron esos establecimientos y la competencia los tronó. El mismo caso de Vips, pues era un buen restaurante, sabrosón, precio más o menos módico, y al final los precios se tuvieron que elevar, o se elevaron, caso que está sucediendo también con Sambors, por una incompetencia a la hora de manejar al cliente. Y eso es lo que nos está sucediendo. No que muy buena onda y sensacionales, pero no estamos ofreciendo nada. Me fascina el señor Marcelo Ebrard, que mientras va a ondear las banderas mexicanas en Washington, en México su familia pues trabaja para Walmart. No hay que decirlo con pena, pues es un buen trabajo. Pero ¿qué podemos esperar? Si todo se deja en manos de la iniciativa privada y no existen ni siquiera las directrices para que la gente pueda escalar esa economía, ¿qué va a pasar? Cuando ni siquiera tenemos planes en el caso de que se escale esa economía. Vamos a suponer que yo así milagrosamente pues encontrara algo sensacional que hacer y lo quisiera exportar. Pues lo voy a tener que hacer yo solo, porque no hay los elementos, no hay las posibilidades para que salga yo adelante. Cualquier otro lado del mundo, lo que haga yo, van a ver cómo nos apoyamos para que pueda yo generar esa riqueza. Pero de otra forma, pues estamos así pachacotonamente, ¿no? Como aquellos viejitos que conocíamos que estaban ahí sentados en la puerta de las casas y qué tal cosa. Bien. Pues esperando que se haga de tarde y luego que se haga de noche, ya se metía el viejito y al día siguiente lo mismo. Así, señor secretario de Comercio. Así. Pues los aranceles son beneficiosos porque ni nos perjudican ni tampoco nos benefician. Entonces están buenos porque seguimos vendiendo barato. ¿Ese es un secretario de Economía? Perdónenme, pero no. Hasta la persona más sencilla que sale a la calle a ganar dinero busca que su producto tenga mejor aceptación. Voy y compro tamales. La gente busca que su producto esté mejor, me busca atender mejor, pero no se sientan ahí a ver qué me van a pagar. Esa es la diferencia. Paralelamente, las mismas instituciones, las mismas leyes, etcétera, etcétera, se aplican cotidianamente en beneficio de organizaciones que nada tienen que ver con la legalidad y en perjuicio del público en general. Tenemos, pues, una serie de pensamientos y de prácticas que nos llevan simplemente a estar en una comodidad paquidérmica y que no nos movemos, etcétera, etcétera, y que nos puede llevar a la ruina. El ejemplo más claro de ello lo tenemos ahora que viene el Mundial de Fútbol. Van a ser solamente 13 partidos de toda la cantidad de partidos que va a haber que se jueguen en México. En las tres sedes, México, Monterrey y Guadalajara. Y eso, quién sabe, porque el Estadio Azteca no tiene para cuando terminen las obras. Así están las cosas. Sin embargo, pues nosotros no aspiramos a ser campeones de nada, vamos, ni a pelear con nadie de respeto, ¿no? Simplemente, pues somos los mejores anfitriones. Y ahí va a salir la gente con sus sombrerotes y la borrachera en las calles, porque hasta eso, los boletos están en unos precios que no se pueden pagar. Y así es la economía mexicana. Estamos viendo pasar a los chinos y viendo pasar a los tigres asiáticos, ¿verdad? Y viendo pasar a los gringos y a los rusos y los europeos. ¿Y nosotros? ¿Qué? Comprando productos que se producen en el país. Porque simplemente hay una incapacidad gubernamental de organizar la producción. Eso es lo que estamos viendo. Y eso se ve desde lo más complejo que se pueda uno pensar, hasta las artesanías. Arrojan a los leones a la gente a vender artículos de lujo que por ser piezas únicas salen carísimas. Y no hay margen ni de ganancia ni de comercialización. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo llegara a comprarme un jorongo, que pues es lo único que me queda bien ya a esta edad, ¿no? Compro mi jorongo y fascinado. Y lo voy a comprar carísimo, se los juro. Y un letrerote, no regateé, está bien, no regateo. Lo voy a comprar muy caro. Señor, necesito 10 jorongos para venderlos. Pues se va a tener que esperar un año, porque es lo que me voy a tardar en hacerle 10 jorongos. Porque el señor no tiene posibilidades ni de llegar a financiamiento, ni de comprar una máquina, ni de que se lo organicen, ni que nada. El señor va a tener que regresar a su telar, meter a toda la familia a trabajar con entusiasmo, y en ese año, quién sabe si eso que me cobró carísimo va a alcanzar para que pueda producir. Así está todo. No digamos el arte, simplemente está borrado. Y este es el grave problema. Si no tomamos en serio la economía, no vamos a poder salir adelante. Es muy bonito ser Mr. Amigo, es muy bonito ser los hospitalarios, pero es trágico que no podamos ofrecer nada que no sea nuestra mano de obra barata. Por mi parte es todo. Les quiero mandar un saludo muy grande. Nos oímos de hoy en 8 a las 9 y que la pasen muy bien. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, hablando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.